When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. The incredible magical mystery tour. Buenas noches, qué gusto saludarlos, les habla Tere Chacón, este es el Círculo Beatle, hoy 26 de noviembre, miércoles, ya casi se termina este año, 7 de la noche, 2 minutos y estamos aquí transmitiéndoles una emisión más llena de beatlemanía, llena de música, legado y todo lo que nos gusta de John, George, Paul y Ringo. Y como siempre te recuerdo que tenemos una página oficial, esto en Facebook. Entra, déjanos tus comentarios. Hoy tenemos boletos para el teatro. En unos bloques más les vamos a dar las instrucciones. Si deseas ir al teatro, cortesía del Punto Crítico Radio, bueno, pues vamos a requerir que nos pongas ahí unos datos en la página oficial de Facebook. Tenemos un Twitter también, @CirculoViral. Si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, ese es el lugar para ti. Transmitimos, como ya lo dije, desde nuestro hogar, en la novena temporada, elpuntocrítico.com, entra, busca el banner que dice radio, ahí es donde hay que darle clic. También hay un URL que puedes tú escribir en tu dispositivo móvil o ya nos puedes encontrar en TuneIn como Radio El Punto Crítico. No hay manera de llegar, de no llegar al Círculo Beatle y no hay manera de no llegar a El Punto Crítico Radio. Transmitimos con Eduardo Ramos en los controles que, como siempre, bitleramente se encarga de que todo salga perfectamente bien. Y acaba de terminar Iconoclastas del Rock, el programa del Zancudo que presenta lo mejor del classic rock, siempre una hora antes de nosotros, de 6 a 7, Círculo Beatle de 7 a 8, todos los días, incluyendo sábados y domingos. Y dicho todo lo anterior, como ya escucharon, el día de hoy, señores, tenemos un mega programón. Les vamos a presentar el álbum Magical Mystery Tour en tomas alternativas. Va a ser un programa fabuloso con esas tomas que siempre quisimos escuchar, no las oficiales. Y por lo pronto, vamos a escuchar The Fool on the Hill, el demo del acetato maravilloso. Regreso, presento a mis compañeros de mesa y seguimos bitleando por un muy buen rato. ¡Qué gusto que estás aquí! Esto es El Círculo Beatle. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is sitting perfectly still. And nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. dos canciones del álbum Magical Mystery Tour. Este, versión alternativa, les estamos presentando el día de hoy los demos y esas tomas que acompañaron a esta película y este álbum de The Beatles, pero las alternativas, esas que todos queremos escuchar. Iniciamos el programa del día de hoy con la introducción que se escuchó en la película y ahoritita, Fool on the Hill, el demo del acetato. Y aquí a mi lado, como siempre, dos caballeros que me honro en compartir mesa de transmisión con ellos. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, Tere, muy buenas noches, Marco, Eddie, y a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Muy feliz porque ya llegamos a este espacio donde diría la canción de Lennon, nada existe, solo The Beatles, y bueno, qué bueno que estén con nosotros porque hoy no hay marchas, hoy no hay nada de eso, el fútbol es al ratito, entonces tenemos este espacio solo para nosotros, solo para bitlear, dentro de, y que espero que nos acompañen este pues, viaje mágico misterioso como es el programa. Tenemos fútbol a las 10 de la noche, ¿correcto? Así es, ahí, bueno, se va a dividir seguramente la Ciudad de México y yo obviamente estoy con las poderosísimas Águilas del América. Marco Tobar, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, el honor también es mío, Tere. Y Oscar, ¿cómo estás? Eddie, queridos radioescuchas, ¿cómo les va? Pues sí, tenemos un programa que realmente nos va a hacer vibrar porque son unas tomas alternas que seguramente muchos no han escuchado y que vamos a estar comentando cosas muy interesantes. De hecho, por aquí ya tenemos unos comentarios que hemos ido haciendo. Tere aquí tiene un comentario muy, muy chistoso al respecto. Comentábamos ahorita que precisamente estaban ustedes escuchando la canción, todos los mitos que hay alrededor en general de The Beatles, pero en particular dentro de esta, la película Magical Mystery Tour. Pues sí, se dice por ahí que Mr. Paul McCartney en algún momento, particularmente cuando anda brincoteando por una colina, pues ustedes si se fijan, y si se fijan bien, y se dice, porque a mí en lo personal no me consta, que Paul, bueno, pues andaba enseñando un poquito de más. Eso se dice, no nos hagan mucho caso. Y en todo caso, si ustedes van y vuelven a ver esa escena, pues igual nos pueden confirmar que sí fue o que no fue. Sí, está para que chequen el dato. Mis hermanas y mi novia, ustedes no lo vean, porque si no, de por sí ya se vuelven loquitas con Paul. Ahora esto, si de confirmarse, bueno, sería todo un escándalo y no muy favorable para nosotros. Y ahorita estamos platicando, Marco y yo, que pues en realidad no vemos, conocemos a los Beatles la música y los ubicamos por la cara y casi del cuello para abajo pues ni nos hemos fijado, pero a lo mejor las mujeres que tienen un ojo más especializado en esto, pues a lo mejor por ahí pueden encontrar más detalles que nosotros, ¿no? Y hablando bien del video, pues estábamos platicando que en realidad esto es idea de Paul y se le dio la gana de ir al sur de Francia, a Niza, específicamente 30 kilómetros de la frontera de Francia e Italia, y es donde Paul se lleva a Mal Evans y un camarógrafo, y como dices, anda brincoteando por las praderas, por la montaña, tal cual, para darle pues más énfasis a esta gran letra que fue de Fool on the Hill. Sí, y bueno, respecto a lo que decías de estos, de estarnos fijando nada más en las caras de ellos. Bueno, John Lennon nos dejó a nosotros un claro retrato de algo que no muchos hubiéramos querido haber visto, pero bueno, cierto, ya lo dejó. En el álbum Unfinished Music. Number one, efectivamente. Sí, como olvidar a John Lennon desnudo, qué barbaridad. Sí, no era necesario. No era necesario, pero pues ya tenemos la imagen, ya la tenemos grabada, pues ya ni modo. Y respecto a The Fool on the Hill, también cabe mencionar que esta canción fue una canción que fue muy satanizada también en su momento e incluso a tiempos actuales por gente que, bueno, saludos a nuestros amigos de los Testigos de Jehová y a todos ellos, a cualquiera que sea la congregación, pero lo satanizan mucho porque dicen que Paul McCartney se refería a Dios como un tonto cuando él fue a rezar a la montaña, pero no, de ninguna manera. Incluso Paul McCartney muchas veces lo llegó a decir, no habla sobre Dios, de hecho soy yo, puede ser tú, puede ser quien sea. Es el momento en cuando uno se siente de repente solo, a veces te sientes tonto, a veces te sientes triste y te vas a meditar solo. Eso es a lo que Paul McCartney se refería en esta canción. ¿Sabes la cantidad de mitos y leyendas urbanas que se tejen alrededor de Beatles? En general es innumerable. No necesitaríamos 10 programas, 20 programas. Damas y caballeros, con ustedes, Flying. Acabamos de escuchar la canción instrumental Flying, está incluida en la película Magical Mystery Tour y por supuesto también en el álbum que según yo y también ahorita fuera del micrófono estábamos platicando. película. Pero por lo pronto, escuchemos esa canción que escribió George Harrison en Los Ángeles, en una calle llamada Blue Jay Way, en una casa que estaba rentando una noche en donde había mucha neblina y se encontraba esperando a sus amigos y los amigos no llegaban. Ya ven que, bueno, los que han tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Los Ángeles, pues son calles con curvas y no es así, no son como que bloques ordenados y bueno, pues se perdieron y en eso George tuvo la oportunidad de componer esta canción. Vamos a escuchar la versión del acetato, Blue Jay Way. Acabamos de escuchar Blue Jay Way, la versión de acetato en esta tu emisión, El Círculo de Beatle, hoy dedicada a Magical Mystery Tour, tomas alternativas, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Ahorita platicando. Está muy padre la conversación el día de hoy. Escuchamos un demo del acetato de esa canción, en donde, claro, Paul trae el clavel negro, el resto de The Beatles traen el clavel rojo y después porque la gente dice que está muerto, ¿verdad? Con ustedes, Your Mother Should Know. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. Let's all get up and dance to a song that was a hit. Escuchar la canción Your Mother Should Know en esta emisión dedicada a las versiones alternativas del álbum Magical Mystery Tour, la plática buenísima, el mito de la muerte de Paul. Semanas. Oye, y ahorita que estoy viendo la fecha, también ya cumplimos 3 meses aquí. Ahora sí hay que celebrarlo, ah, ahora nos fue el primer mes y el segundo, sí, en blanco. Pues ya estamos cumpliendo 3 meses en nuestra casa, El Punto Crítico, y bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible que todos los días estemos pues platicando, bitleando, como dices tú, pues aquí, a esta hora, que en verdad, bueno, muchas gracias por abrirnos los micrófonos. Sí, la verdad es que han sido una gran novena temporada. Marco Tobar, amigos, les recuerdo, independientemente de ser una parte sumamente valiosa de colaboradores y participantes del Círculo Beatle, también es nuestro productor. Si tú te quieres anunciar con nosotros, si quieres que mencionemos tu servicio, tu producto, tu tienda de artículos bitleros o algo así. Te va a sorprender lo fácil y lo sencillo que puede ser. Marco es la persona que se encarga de comercializar todo lo relacionado con el Círculo Beatle, el periódico El Punto Crítico. Y puedes contactar a Marco en ¿qué correo electrónico, señor? Estoy en el siguiente correo. Estoy en dirtymac9@hotmail.com. Si ustedes gustan, también me pueden escribir al Facebook del Círculo Beatle. Pongan ahí para Marco. Yo los atiendo directamente y los puedo ir a visitar a ustedes, ya sea a su negocio o al lugar donde ustedes me digan. Y les voy a explicar básicamente cómo pueden aumentar hasta 40% el monto de sus ventas o sus ingresos con su servicio o con su producto que ustedes estén vendiendo. Muy bien. Pues entonces, ¿qué les parece si regresamos un ratito al tema que estábamos hablando? La próxima canción, amigos, yo le escribió y honestamente, muchachos, yo pienso que no tenía idea del alcance que iba a tener la canción Yo Soy la Morsa. Claro, y bueno, él mismo menciona que las primeras líneas y en realidad muchas de estas canciones surgieron durante un viaje pues de ácido. En realidad, recordemos que en el 67 estaban pero plenamente influenciados por lo que salía después de estos viajes, o sea, de drogarse, no solamente, ya había pasado 2 años de la marihuana, ya para 1967 estaban muy avanzados en cuanto a drogas, y el mismo John comenta que de ahí salió esta canción, obviamente influenciados por otras cosas, no un libro en específico, pero el mismo John me parece que en la antología dice que esta canción no perdería interés ni dentro de 100 años más. En realidad es una canción muy bien hecha, no solamente a manera de letras, sino la música tiene muchísimo de qué hablar incluso. Ese rock sinfónico que ya habían trabajado en 1967 con el Sargento Pimienta viene a resumirse esta canción. Y es que recordemos también que John Lennon le causaba también cierta inquietud cuando se enteró que había gente que trataba de encontrar esos mensajes ocultos dentro de sus canciones que no existían. Entonces John Lennon empieza precisamente con estos viajes de ácido a escribir ciertas cosas que no tenían sentido y lo empieza a meter con otras cosas que ya lo hizo un poquito más pensante y empezó a hacer la canción y surgió Yo Soy la Morsa, porque incluso mete ahí lo que es el cuento del huevo que está ahí subido en la pared y hablando con una persona. Entonces él trata de hacer todo este juego de palabras para precisamente ver hasta dónde llegaba esta gente para encontrar mensajes ocultos cuando realmente no estaba diciendo nada. Sí, indudablemente. Pues bueno, la droga tenía mucho que ver, por supuesto. Aumenta el talento de Lennon, su facilidad como letrista y su gran inspiración, que también fue el escritor Lewis Carroll. Y bueno, pues esto se combina y se hace esta gran canción, pero de ahí se siguen apoyando esta gente que piensa que Paul McCartney está muerto. Y entonces empieza a identificar a la morsa como un símbolo. Según esto, que en las culturas nórdicas la morsa significaba la muerte. No es cierto. Hay tantas cosas que se inventaron en relación pues a todos estos personajes que rodeaban a The Beatles, que eran productos pues de su talento y de sus canciones. Entonces, bueno, pues de ahí se viene pues más. Todavía cualquier cantidad de rumores más y casi la confirmación de que Paul había muerto. Sí, bueno, en primera, la primera vez que escuchamos que Paul es la morsa es hasta un año después, en el álbum blanco en Glass Onion, dice la morsa era Paul, para darle más a la gente de esto, ¿no? Porque en la foto es John es la morsa. Paul me parece que es el hipopótamo, se ve bien su mano derecha extendida y tiene el reloj en la mano derecha, que porque es zurdo, pues la tiene en la mano derecha y no en la izquierda. Entonces, pero la gente, como tú dijiste, empezó a volar y que era negro y que la letra que es sentado en un cornflake y demás y que no tiene nada que ver. Y entonces, pues se viene todo eso, ¿no? Pero entonces John dándole, como tú dijiste, Marco, más a la gente para que siguiera comprando. A lo mejor ese era, pues, la mercadotecnia en esos años, los Beatles innovando como siempre. Innovando como siempre. Aún a la fecha, muchos artistas, unos buenos, otros malos, hacen escándalos con la idea de ser notados y que se vendan más sus productos. Escuchemos esta maravillosa canción, I Am The Walrus. Esta, una versión sin editar y además larga. ¡Qué maravilla! Con ustedes, I Am The Walrus. Waiting for the sun. If the sun does. Cuchuso y la Morsa and the Walrus. Y nos contabas, Marco Tobar, la explicación de este cucucuchú. Sí, en algún momento yo vi una entrevista de John Lennon donde hablaba precisamente sobre Yo Soy la Morsa y hablaba de la composición y de las cosas que había él metido e inventado para la canción. Y al final termina diciendo: y el cucucuchú lo hice porque pensé que así hacían las morsas, ¿sí? Hasta que vio un reportaje sobre morsas, se dio cuenta que era un sonido más particular. Sí, bueno, yo creo que con ácido escuchas hablar hasta los gusanos, ¿no? Sí, seguramente eso fue lo que escuchó John Lennon. Sí, no, el LSD indudablemente vuelve más creativo a quien ya lo es, y el talento de John, por supuesto que no se duda. Escuchemos ahora, amigos, la canción que escribieron Alistair Taylor, y que era el asistente de Brian Epstein y Paul, en la casa de Paul de Cavendish Avenue. Una vez que Paul le dijo: es bien fácil escribir canciones, yo digo hola y tú dices lo contrario, y así se hizo una canción, pero ahora la versión mono. Damas y caballeros, con ustedes Hello Goodbye. De ahí la siguiente canción la va a dedicar Marco, y ahorita mando ella. Pues sí, se la quiero dedicar a mi papá, que todos sabemos que esta es su canción favorita. Muy bien. Strawberry Fields Forever, la toma número 7, y regresamos a despedirnos. You say yes, I say no. Pues sí, casi se nos acaba el programa y nosotros transmitiendo estas extraordinarias versiones alternativas del álbum Magical Mystery Tour. Marco Tobar. Pues tenemos aquí algunos saludos. Tenemos un saludo para el gran charanguista Ángel Tejeda. Nos está escribiendo por acá y por ahí me llegó un rumor que quiere saber sobre una canción. Si me pudieras ayudar con una pista de esa canción que te gustó y con todo gusto, pues te la hago llegar. Oscar Lugo. Pues sí, estamos para servirles en realidad en nuestras redes sociales, ya lo saben, Círculo Beatle en Facebook y en Twitter, ahí estamos. Muchísimas gracias además por todos los likes, porque hoy ustedes se dieron cuenta, rebasamos los 1400 likes y estamos muy muy contentos porque hemos visto un aumento increíble en estos últimos días. Entonces muchas gracias por estar al pendiente y hacer este Círculo Beatle aún más grande. Estamos encantados de la vida que estén aquí, nos escuchamos mañana con BBC. Por lo pronto ya nos vamos. Qué pena. Penny Lane en mono. Gran manera de despedir esta emisión. Gracias. Los queremos. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. With a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. She feels as if she's in a play. She is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane.